Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo y te doy gracias por un día más. En esta que es el primer día de la semana en la que venimos, Señor, como iglesia, como familia delante de ti, en adoración, en oración, en nuestros ruegos, en nuestros agradecimientos y también recibir de ti, Padre Santo, el crecimiento espiritual, aquel alimento que dispones, oh Dios mío, sobre los que meditan, sobre los que trabajan, en nuestras mujeres que enseñan, en los hombres que disponen también, Señor, su trabajo. Paz y bendición sean a tu iglesia. Sé tú siempre, por tu espíritu, guiando, oh Dios mío, este rebaño, el cual es tuyo, Cristo Jesús, porque no somos de nosotros mismos ni somos dueños de algo, sino que tú eres el Señor sobre cada una de las congregaciones, oh Dios mío, en la que se menciona tu nombre, Padre Santo. Y aquí nosotros, queriendo aprender más y más de ti, sobre todo de las manifestaciones que a lo largo de los tiempos has hecho, Dios mío, y sobre todo conocer tu nombre, el cual nos ha dejado, inclusive a nosotros, como iglesia. Enséñanos, oh Dios mío, a conocerte cada día más y más. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el nombre de nuestro Dios. Y así se llama, o tiene como su título esta meditación, para que ayudar a muchos cristianos respecto de cuál es el nombre de nuestro Dios. Más adelante vamos a hacer una afirmación todavía más importante. Esta meditación es solamente un resumen o una introducción muy apasionante a una doctrina muy profunda respecto del nombre de nuestro Dios. Y obviamente al hablar de algo así, yo obviamente en temor y reverencia delante de Dios, puesto que ya en Deuteronomio 5 se le dijo al pueblo judío en el versículo 11 que no se puede tomar el nombre de Jehová en vano. Y a su vez también dicen, y todo aquel que toma el nombre de Jehová en vano no puede ser tomado por inocente. Y aún en los Salmos, David escribe que los pecadores, los impíos, blasfeman del nombre de Dios. Y los enemigos también tomaban el nombre de Dios en vano. Por eso es que los judíos se cuidaban mucho al respecto de pronunciar o de decir el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué esta meditación? Esto lo hago porque muchos hermanos no pueden asistir a veces a los talleres de enseñanzas, aquellos en los que se imparten doctrinas, y a su vez sé que tienen a veces encontronazos, le digo yo, con hermanos al respecto de este tema, o con otras personas de diferentes religiones. Y de lo que se escucha en muchos medios, a veces en televisión, en radio, en internet, en algún foro, con respecto al tema del nombre de Dios, hay una diversidad de pensamiento. En muchos casos, producto de la filosofía o de la teología, de esa corriente actual religiosa en la que intentan imponerse intelectualmente sobre la congregación. Pero una cosa que es interesante es, ¿qué respondemos a la hora de que se nos preguntan, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Si te preguntasen eso, ¿qué respondería? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? Y la respuesta a esto, y ahora podemos decir que depende, decimos nosotros. Depende, sí, ¿depende de qué? Depende de la influencia religiosa que tenga la persona. Si es católico, de la religión católica, va a responder una cosa. Si es protestante, va a responder otra cosa, o muchas otras cosas. Y si es para protestante, otras cosas. Y vamos a ver, o van a ver, que no hay una sola respuesta a esta pregunta. Puesto que la respuesta está condicionada a la influencia doctrinal que recibe cada persona. Aún dentro del ámbito evangélico, dentro del ámbito cristiano evangélico, las respuestas varían de acuerdo a la doctrina inventada o preconcebida de cada denominación. Los bautistas trinitarios responden una cosa, los bautistas unicitarios otra, los metodistas modalistas una cosa, y así sucesivamente. Cada religión cristiana se ha hecho una doctrina de lo que es Dios y una doctrina de lo que es el nombre de Dios, a punto tal de que vivimos en un mundo de muchísimas confusiones. Y lo que en definitiva tratamos de decir que cada cristiano no responde del conocimiento que tenga él de Dios, sino de lo que ha bebido, de lo que le han dicho. Esa es generalmente la situación. ¿Y cómo entendemos esto? Para comenzar tenemos que saber qué es lo que es un nombre. Actualmente las personas, por lo general, nosotros tenemos más de un nombre. Ocurre que puede que tengamos un nombre o más de un nombre, o más también de un apellido, dependiendo de la cultura. A su vez, a las personas se los conoce también por los apodos. Y a veces los apodos identifican más el carácter y lo que es la persona, más que el nombre. Y ocurre así, ¿verdad? La identidad está más reflejada por el apodo que por el nombre propio que tenga. Apodos, alias, y también ocurre que hay personas que tienen muchos apodos. Nos pasa, y esto me ha pasado a mí, cuando conocemos a otras personas o intentamos conocer a otras personas, a terceros, y le preguntamos a alguien, ¿cómo se llama tal persona? Y supongamos que alguien nos dice, se llama Nico. ¿Sí? ¿Cómo se, él se llama Nico? Bueno, le pregunté a alguien, me dijeron que él se llamaba Nico. Y le pregunto a otra persona, ¿cómo se llama este hermano o cómo se llama esta persona? Y supongamos que dice, Ariel me diga eso. ¿Sí? No me dijo Nico, me dijo Ariel. Y ya ahí yo, ¿cómo quedo? Y por lo que se llama Ariel Nicolás o Nicolás Ariel. Y bueno, a veces preguntándole a otras, y me pasa a veces también a ustedes, que le decimos, ¿cómo se llaman? No sé, yo hace años que le decimos Popi. ¿Sí? Y a veces hay personas que no conocen el nombre, conocen el apodo, y así están, ¿no? Y nos pasa a veces en reuniones, ¿cómo te llamas así? ¿Sabes? Con sorpresa, porque no conocen el nombre. Bueno, no es muy diferente de lo que ocurre respecto a este tema. Respecto a lo que es el tema o el nombre de Dios. En las Escrituras también tenemos algunos ejemplos bíblicos de personajes que tienen más de un nombre. Hay reyes, profetas, discípulos. Por ejemplo, Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Pedro, Simón, Simeón, Cefas, Petros. Sepan que todas estas cinco menciones aparecen en la Escritura. Ahora el Señor Jesús mismo tiene varias asignaciones. Cuando leen en Mateo 1.21 que el ángel le dijo a María y llamará su nombre Jesús, en el versículo 23, un versículo más abajo, dice y llamará su nombre Manuel. Por la profecía, porque significará, dijo, le dijo el ángel a María, se va a llamar Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y no solamente esto, vamos a ir a Isaías, versículo muy conocido por ustedes, capítulo 9, versículo 6. En algunos casos voy a acelerar un poco la lectura, y en otros sí vamos a ser más precisos. Isaías 9, 6, conocido respecto de lo que se dijo a Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense en cuántos nombres a Jesucristo. Llamado admirable, alguien que verdaderamente es de suma admiración. La palabra de admirar pues se hace reflejo quizás buscando lo más, la precisión mayor de esto es cuando un atleta gana la medalla de oro, ¿sí? Esa persona pasa a un estatus, pasa a un podio donde está, recibe la máxima condecoración. Esa máxima condecoración y el hecho de que todos estén allí mirando eso, ese hombre pasa a ser admirado. De la misma que eso, o sea, una persona pasa a ser admirado porque cumple un determinado rol, una determinada función y ha alcanzado su objetivo. De esa manera, Jesucristo es admirado por su alcance, nada menos que vencer la muerte. Él es admirable realmente, es digno de ser admirado por cada uno de nosotros. Su nombre es consejero. Sí, y ¿Por qué? Porque si alguna necesidad tenemos nosotros en algún ámbito de nuestra vida de consejo, no deberíamos recurrir a los hombres. El mejor consejo proviene de Dios, proviene de Jesús. Él es nuestro consejero. Jesús es nuestro consejero. Jesús es nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno. Y figura como nombre Padre eterno. Y esto es algo inmenso para algunos que tratan con cierta doctrina de encerrar a Dios, sabiendo de que Él es el Padre eterno. Y algunos se asustan con esto. Hay doctrinas preconcebidas como la trinitaria o la unicitaria, algunos dualistas también, que intentan separarlo o no entienden cómo es esto. No pueden entender que Jesús dijo, que le dijo a Felipe, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y la palabra es, significa dentro. ¿Sí? Jesús dijo, el Padre está dentro de mí, como Jesús está dentro del Padre, en el seno, le dijo a Nicodemo. Y eso es algo raro, porque están acostumbrados a tener cosas separadas. El que ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Bueno, obviamente esto nos lleva a escapar un poco de ese pensamiento de humanizar a veces a Dios. Y el objetivo es ese. Y es también nuestro príncipe de paz. Como ven, hemos leído un texto muy profundo que revela que todo lo que se conoce de Dios está concentrado en Jesús. Y el nombre Jesús significa Jehová es salvación. Ya vamos a hablar al respecto. Por lo tanto, sepan que Jesús significa Jehová es salvación. Así que el nombre no es solo una identidad. Quizás para nosotros sí. El nombre en las Escrituras es un título que refleja lo que es, su propósito, su razón. Y para Isaías 9:6 corresponde a Colosenses 2:9. Si quieren buscarlo, hermano, Colosenses capítulo 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Jesucristo. ¿Sí? Dios es inmenso, es el creador de todas las cosas. Y algunos piensan de que ese es el único estado que puede llegar a tener. ¿Puede Dios ser o hacer su nombre? Puede y lo hizo. Puede y lo hizo y humilló al hacerlo. Y eso es lo que tenemos que entender. Que al hacerlo lo que nosotros conocemos es a Jesucristo y que en Él está concentrado todo. Está concentrado absolutamente todo. Bueno, anteriormente ya hemos hablado de esta meditación. Esto es a modo de recordar para aquellos que no saben todavía de algunos hermanos. Y hemos tenido ya también doctrina respecto de la manifestación de Dios y esta clase de cosas. Hemos hablado de cómo las religiones intentan encasillar a los cristianos por diferentes doctrinas. Los trinitarios por un lado, los unicitarios por un lado, los unicitarios, los dualistas, los modalistas, los polimorfistas y otros cristianos que son politeístas, también ya tenemos cristianos politeístas, ¿sí? Y en fin, tantas otras palabras que se inventan para salir del paso con esa filosofía que tienen a veces los hombres. Y lo peor que ocurre en estos tiempos es que existan estos que se hacen llamar a veces híbridos. Habrán escuchado esa palabra. Híbrido significa una combinación de cosas. O sea, una combinación de doctrina. Actualmente ya hay eso, una cosa rara, y cada vez estamos división tras división. Y que hacen que el cristiano fluctúe, aún dentro de una misma congregación, y hasta me puedo decir que aquí también puede ocurrir, de que un cristiano tenga un pensamiento, un sentir diferente del otro cristiano respecto de doctrina tal de cuál es el nombre de Dios o de la manifestación de Dios. Con esto nosotros queremos tratar de unificar un poco los criterios, darle ciertos valores para que el cristiano aprenda qué es o cómo es el nombre de Dios. Para empezar, tenemos que distinguir en las Escrituras dos pactos, dos testamentos. Tenemos en una Biblia Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y la Iglesia, o sea, nosotros, Tenemos el fundamento en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Nuestro fundamento está en el Nuevo Testamento. El Antiguo solo tenemos como el conocimiento del mal ejemplo de lo que le pasó al pueblo judío y a su vez el conocimiento de una ley externa que nadie podía cumplir. Y lo que nos interesa del Antiguo Testamento, más que nada, aparte de las historias, son las declaraciones proféticas, que todavía siguen vigentes. Por eso es que todavía tenemos el Antiguo Testamento, porque hay un paquete de profecías que están en cumplimiento y todo eso tiene que cumplirse, tiene que cumplirse. Y por eso lo tenemos como referencia, como dato. Pero es antiguo porque es antiguo, ya pasó. Y estamos en un nuevo porque ese es nuestro régimen, un nuevo pacto. Bueno, y ocurre que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios es un misterio. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es un misterio y está encerrado en un grupo de consonantes del idioma hebreo paleo. Paleo significa antiguo. ¿Sí? Y aquí ya me doy vuelta y de lo que estoy hablando es de lo que pude escribir en esta pizarra. Estos que estoy señalando son caracteres hebreos, son consonantes. Tienen que saber que el Antiguo Testamento fue escrito en un hebreo antiguo consonántico. No había vocales. Así que ellos escribían y sabían lo que estaban leyendo, pero no se podía decir con precisión cuál era la pronunciación. Al no ser vocalizado, para que puedan entender un poco. Igual que los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Los jeroglíficos egipcios, había una cabeza de un perro, una lechuza, al lado había como una banana y tres rayitas. Y el egipcio, él veía eso y sabía lo que significaba, pero no sabía cómo se pronunciaba. ¿Se entiende? O sea, hay una forma de decir algo sin necesidad de conocer su pronunciación. El idioma hebreo no es un idioma jeroglífico en absoluto, es carácter por letras. Pero el tema es que ellos solamente usan, o por lo menos en la antigüedad, en el tiempo de Moisés y hasta prácticamente el siglo 1 o 2 de esta era, se usaba un hebreo consonántico. Y lo que implica es que no sabemos con precisión, y hasta el día de hoy no se sabe con precisión ni lo pedido, cuál es la pronunciación de este grupo de caracteres hebreos que yo estoy señalizando. Este grupo de caracteres hebreos que tenemos acá, este es una, por ejemplo, Yod, Ed, Bab, y este Ed, que equivale a la Y, la H, la W o la B, también puede ser cualquiera de los dos, y la H. Obviamente, sepan también que el judío escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, o sea que esto tengo que darlo vuelta, ¿sí? Y por eso nosotros conocemos esto que se llama tetragramatón. Tetra, cuatro gramas, son letras. Eres cuatro letras. Lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento es que aparece esto. IH, WH o IHBH. ¿Sí? Y así aparece el nombre de Jehová, o el que nosotros hemos traducido como el nombre de Jehová. ¿Sí? Ese nombre escribió Moisés y se escribió está escrito en todos los salmos. ¿Y cuál puede llegar a ser la procedencia de esto? ¿Desde qué momento comenzó a usarse esto? ¿Cuál fue la primera manifestación respecto de este nombre? Bueno, actualmente sepan que los judíos tienen dos posibles pronunciaciones a este tetragramatón. Una es Yahweh o Yahweh, que está acá, que es una pronunciación más de los judíos de tipo anglosajones, alemanes e ingleses. Y después tenemos otra pronunciación de judíos más cercano a nuestro idioma, como son los sefardí, judíos españoles, ellos pronuncian Yahvé o Yahvé. Así que van a escuchar estas dos cosas, Yahvé o Yahvé. Pero son las pronunciaciones actuales. Sí, esas no son las que había en la antigüedad. Es más, hace 500 años tampoco estaba eso. Estas pronunciaciones no estaban. Esto comenzó hace poco. Hace poco comenzó estas pronunciaciones y ya les explico qué es lo que pasó. Actualmente, y lo que Casiodoro de Reina, nosotros mencionamos a Jehová porque cuando Casiodoro de Reina veía esto en las escrituras, usaba la pronunciación sefardí Y en la próxima versión se parría, aparecía esto, Jehová. ¿Sí? Y había casi como una equivalencia, vean, la equivalencia que tiene el tetragrámaton con esto. Porque este es un tetragrámaton vocalizado. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque solamente en el idioma español se tradujo, o se transliteró, por así decirlo, el nombre de Yahvé o Yahvé a Jehová. Sepan que en otras traducciones, como la traducción de los ingleses en la King James, no aparece la palabra Jehová. ¿Saben qué aparece? Lord, que significa Señor. O sea que ni siquiera aparece Jehová, aparece Lord. Y, por ejemplo, si vamos, busqué la Biblia de los alemanes, y ellos usan la palabra Herrn, Herrn, que también significa Señor. No usan la palabra Jehová. Si buscamos en una Biblia en portugués, ¿sí? ¿Qué aparece? ¿Aparece Jehová? No. Yahvé, Yahvé, tampoco. ¿Qué aparece? Señor. Señor. Aparece en portugués. Sí, los franceses, bueno, acá ya me estoy atreviendo demasiado, pero ellos le mencionan el L'Eternel. L'Eternel. ¿Sí? Señor, otra vez, señor francés. L'Eternel. Únicamente en el español se tradujo el tetragrámaton a Jehová. Qué interesante, ¿no? Interesantísimo. Y en el resto se tradujo la palabra Señor, inclusive la Septuaginta. La Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego que se hizo 200 años antes de Jesucristo, cuando los griegos se encontraron con este tetragrámaton, chiquito, ¿qué significa? ¿Cómo se pronuncia? Y no sé, dijeron. ¿Y a qué equivale? Y equivale a, ¿qué es nuestro Señor? Adonai, decían ellos, Adonai. Que es esta expresión que tenemos acá. Adonai, en hebreo, es una expresión hebrea, significa Señor, y eso reemplazaron, en griego pusieron Kyrios. Así que cada vez que ustedes lean el Antiguo Testamento, en griego, por ejemplo, no van a leer Jehová, van a leer Kyrios, ¿sí? Y sepan que eso es lo que usó Jesús y lo que usó los apóstoles y discípulos. Porque cada vez que hace una referencia a Pablo y el resto de los discípulos en el Nuevo Testamento respecto del Antiguo, no menciona a Jehová. La palabra, el vocablo de Jehová, no aparece en el Nuevo Testamento. Y cada vez que la mencionaron los apóstoles, la mencionaron como Señor. ¿Sí? Interesante. Así que nosotros, los de habla hispana, tenemos, por así decir, un detalle importantísimo respecto a que nosotros sí hemos podido heredar posiblemente la pronunciación del nombre de Dios según el Antiguo Testamento. Bien, como le dije, hace 500 años, Casiodoro de Reina, de ahí que nosotros tenemos esta traducción, tradujo este nombre a Jehová, ¿sí? Pero actualmente, existen cristianos, entre comillas, que se hacen llamar judíos mesiánicos, ¿sí? Judíos mesiánicos, que se dice que son judíos que creen en Jesús. Dicen que son judíos o se hacen pasar por judíos. Y hay muchos, sobre todo acá en Latinoamérica, están cundiendo, se están infiltrando en las religiones cristianas. ¿Para qué? Para decirle que todo lo que nuestra Biblia tenemos como Jehová es una Biblia. Dicen que ya algunos se atreven a decir que la Biblia Reina Valera es una Biblia apóstata, porque tiene mal el nombre de Jehová, que así no es el nombre de Dios, que la verdadera pronunciación, el verdadero nombre es Yahvé o Yahvé. Y cuánto hay de cierto de esto, y encima son doctores algunos que vienen hasta con traje de judío, se ponen aquí para acá un poncho ahí, la estrella de Renfán, y así, claro, y los dominan intelectualmente, y los cristianos que no saben hebreo, no saben de idioma, y claro, lo ven a él, y ya de repente, wow, quedan ahí, sin entender, y yo quedo sorprendidísimo de cómo tan rápidamente son arrastrados a veces los cristianos en base a estas cuestiones. ¿Pero qué hay de cierto con esto de Yahvé, Yahvé? ¿De dónde proviene esto? Bueno, vamos a ir a Éxodo 3, versículo 13 y 14. ¿De dónde obtenemos el nombre de nuestro Dios? Bueno, Éxodo 3, del 13 al 14. Vamos a leer hasta el 15 mejor. Todo el tiempo que tenían los judíos que habitaban en Egipto, casi 400 años, Ellos no sabían cuál era el nombre de Dios. ¿Sí? Aun cuando Dios habló con Abraham, nunca se presentó con un nombre. ¿Sí? Y Moisés recibió esta, tenía 80 años, estaba en el desierto y un día se encontró con una zarza ardiendo. Y de esa zarza vino la voz de Dios y le habló lo que ustedes ya conocen, lo que Dios quería hacer con Moisés. Pero Moisés dijo esto, en el versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Y la traducción que aparece a nosotros que dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Sí? Yo soy. Bueno, obviamente cuando Moisés le preguntó a Dios respecto de su nombre, yo sé que lo hacía desde su ignorancia. Desde la ignorancia de Moisés. Porque quizá Moisés pensaba que cada Dios tenía un nombre. ¿Qué es lo que conocía Moisés? Moisés conocía la cultura egipcia. ¡Oh! Y estaban plagados de dioses, cada uno con sus nombres. Isio, Siri, Asu, Rense, Mase, Tumosi, y tantos nombres que había allí. Cada vez estaba acostumbrado a que cada deidad politeísta que ellos tenían tenía un nombre. Y obviamente, desde esa ignorancia, Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Mm? Algo que lo identifique, quizás, como hacían los egipcios. Obviamente una respuesta con mucho misterio, ¿sí? Proviene de la boca de Dios y dice, yo soy el que soy. ¿Y qué habrá pensado Moisés? ¿Qué habrá podido ante semejante respuesta? Bueno, he buscado en una interlineal en hebreo, español, y no encontré, tuve que ir a buscar la expresión yo soy. ¿Cuál es la expresión yo soy que aparece? Se usan estos caracteres. ¿Sí? Que no se sabe tampoco con precisión cuál es la pronunciación en el hebreo antiguo. Ahora esto ya ha cambiado. En el hebreo antiguo, esta expresión es yo soy. Y fíjense que estos dos primeros caracteres hacen referencia a la primera persona y esto al verbo ser. Y el verbo ser lo tenemos acá. ¿Sí? Por eso podríamos decir que el nombre Yahvé tiene un misterio y ese misterio podría considerarse como decir yo soy el que soy. Pero no es un nombre propio. Es una forma de poder decir, como diciendo, Dios no reconoce a otros dioses. Jehová siempre dijo, Jehová es uno y no hay otro fuera de mí. No hay otro Dios. Así que no tengo por qué darte un nombre. Yo soy el que soy, soy el único que soy. Nada más. Y bueno, y Moisés escribió esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es esto. Y se escribió y así se puso, cada vez que se mencionaba el nombre de Jehová, ¿saben cuántas veces aparece? Unas 6.800 veces aparece. Nada menos en el Antiguo Testamento. 6.800 veces. Y el judío tenía temor de pronunciar este nombre. Así que en muchos casos a veces lo reemplazaba. Reemplazaba el nombre del Señor y no le decían, Señor, ¿cómo se llama tu Dios? Él es nuestro Señor, decían, nuestro Adonai. Porque cada vez se caían en manos de los pueblos enemigos. A veces los filisteos cayeron en manos de los sirios, de los asirios y de los babilonios, y los otros preguntaban cuál es el nombre de Dios para blasfemarlo. Ellos ya no, se tapaban la boca, no daban el nombre de Dios, pero sí decían, él es nuestro Adonai. ¿Sí? Existe en el libro de Job una expresión que no se menciona como Jehová en el libro de Job, sino que aparece esto, que se conoce como Shaddai. Shaddai. El Shaddai, como alguna vez se menciona, que significa todopoderoso, el omnipotente. Y ese es el nombre con el que conocía también Abraham. Dios antiguo, antes de Moisés, el nombre de Dios era tomado no como nombre propio, sino como el todopoderoso, el eterno, el Shaddai. Y eso es lo que se conocía. Y este es el nombre que aparece muchísimas veces en el libro de Job. ¿Sí? No aparece Jehová. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vamos a ir a Isaías 45:21. Isaías 45:21. Proclamad, dice el profeta Isaías, proclamad y hacedlos acercarse. Proclamad y hacedlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos, los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De aquí rescatamos un vocablo muy importante, que está muy vinculado y aparece dos veces en Isaías, que es la palabra salvador, que deriva de este vocablo que estoy mencionando, estas dos últimas letras, salvación, salvar. Y cada vez que se menciona a Jehová, hacia el hombre, le hace referencia de que Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es la salvación. Y allí es que de este se deriva un nombre propio que se le pone a las personas. Hay muchos nombres en los que están vinculados esta relación, pero el que más nos interesa a nosotros es esta. Arriba estaba el tetragramatón y abajo lo que puse, esta expresión, significa Jehová es salvación. Y Jehová salvación es el nombre que tiene Josué, que nosotros conocemos como Josué. Josué, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, se escribe así. ¿Sí? Josué. Fíjense la relación que tienen el tetragramatón con esto. Es lo mismo con la única realidad de que Jehová es salvación. Y salvación se pronuncia Oseas. Por eso Josué antes se llamaba Oseas. ¿Quién le puso Josué? Moisés. Dijo, tu nombre es Josué, hijo de Numi. Cuando escucharon eso, el retrofío, pensaban de que el profeta del que había hablado, tanto Moisés, pensaban que era Josué. ¿Sí? Sin embargo, esto, en nuestro traducido al Nuevo Testamento, es Jesús. Josué, pasado al griego, es Jesús. Así que tanto el vocablo Josué o Jesús, que vendría, si quiero hacer una equivalencia de la misma forma del tetragramatón, tengo IH, W o BS. Y esto en nuestro idioma es Jesús. O sea que aún dentro del nombre de Jesús está relacionado y está incluido el nombre de Jehová. Y esto se pone interesante todavía. Mucho más interesante. ¿Por qué se perdió la pronunciación del tetragramatón? Sabemos que los judíos se consideraban indignos de pronunciar el nombre de Dios. Como ya les he dicho, pronunciaban el nombre, preferían hablar de Adonai, que significa Señor. Con el tiempo y a causa de la apostasía, por causa de la idolatría y el unirse en yugo desigual con las naciones politeístas, los judíos perdieron, entre otras cosas, la pronunciación original del nombre de Dios. Hubo tiempo en que no tenían la ley. Sí, esto se puede leer en 2 Reyes 22, porque la habían perdido. Y la encontraron en el tiempo de Josías. Habían pasado mucho tiempo. Sí, hasta que encontraron, y cuando ya hallaron, y obviamente estaban en un hebreo consonántico, chito, ¿cómo se pronuncia? Y en los libros derivados no quisieron poner este tetragramatón, pusieron Adonai. Vamos a ir a 2 de Crónica, capítulo 14, versículo 3. Esto ocurre en tiempos del rey Asa o Asa, según 2 de Crónicas 14:3. ¿Qué dice allí? Muchos días ha estado Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 3. No está. Primera de Crónicas. 15:3. ¿Segunda? 15:3. Muchas gracias. Segunda de Crónica, corregimos, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué dice allí? Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, ¿y qué más? Y sin ley. Terrible, ¿verdad? Claro. Bueno, posteriormente Dios trajo castigo y retribución al pecado de su pueblo y el pueblo judío fue deportado a Babilonia y allí estuvieron 70 años. Y estando allí no pronunciaron el nombre de Dios para que los gentiles no se burlaran o blasfemaran o tomaran el nombre en vano, como dice en Salmo. Este también fue profetizado por Amós 5:27, que dice, nadie no pone ni intención en el nombre de Jehová. O sea, antes lo tenían, pero después cuando vinieron los babilonios, si yo conocía el nombre de Jehová, te atravesaban con una lanza. Prácticamente como el cristianismo. Si confesaban que Jesucristo era el Señor, lo atravesaban con una lanza. Así que a eso hizo Dios. Les borró el nombre de su boca. No permitía, no dejaba que mencionen el nombre de Dios. Isaías 48:11. Isaías 48:11 dice, por mí, dice Dios, por amor de mí mismo lo haré. ¿Para qué? Para que no sea amancillado mi nombre y mi honra, no daré a otro. Así lo hizo Dios. Fue juicio de Dios que ellos perdían el nombre. Y lo hizo para que no lo amancillaran, para que no blasfemaran. Y lo importante aquí es que Jehová dijo que no iba a darle la honra a nadie, a ningún otro. Bueno, cuando volvieron, dice, después de Babilonia, en tiempo de Edo y Nehemías, se escribe, fíjense, en Nehemías 13, estamos yendo del lado otro de la Biblia, Nehemías 13, casi al final, leamos el versículo 23. ¿Qué es lo que ocurría? Vi asimismo, en aquellos días, en tiempo de cuando ellos volvieron de Israel, perdón, de Babilonia, de Israel, vi asimismo, en aquellos días, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, o sea, de otras naciones. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, encima eso, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y le hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Es importante, ya desde la antigüedad, que Dios diga, no es bueno el yugo desigual. No es bueno el yugo desigual. ¿Por qué? Porque van a terminar blasfemando el nombre de Dios. Porque esa es la tendencia que tienen los de afuera. Muchos cristianos reconocen que el idioma hebreo antiguo realmente se perdió. ¿Se perdió? Sí, se perdió. Y esto comenzó posterior a la destrucción del templo judío en el año 70, después de Jesucristo. Palabra profética de Jesús que había dicho, no quedará piedra sobre piedra, y eso se cumplió en el año 70. Y tras esto vinieron una serie de guerras de los judíos queriendo recuperar Jerusalén. Hubo varias revueltas, hay dos bien registradas, y hay una que se llama la segunda revuelta, que ocurre en el año 132-135 después de Cristo, donde murieron casi 500,000 de judíos. O sea, Jerusalén e Israel estaba siendo cristianizada, por así decirlo. Los apóstoles, hoy hablábamos que en el año 35, ya antes que se convierta Pablo, ya había 30,000. Ya el décimo, se estima que la décima parte de Jerusalén era cristiana. Así que ellos lo dispersaron y se fueron por todo el mundo. Así que una de las cosas que pasó es que se partieron en dos. Algunos judíos se hicieron cristianos, y ya comenzaron a directamente hacerse al idioma de los gentiles, al idioma griego. Y lo otro, el grueso, el grupo religioso fanático, por así decirlo, los fariseos, los saduceos, que eran un número, todo eso no quedó nada. Con la segunda revuelta, 500, medio millón de judíos murieron así, los principales, todos. No quedó ni un maestro de Israel, no quedó nadie. ¿Sí? Así que, entre, no solamente perdieron el territorio, ya lo dieron por perdido al territorio de Israel, era romano, después lo tomaron los turcos, a mano de los moros, y nunca más lo recuperaron, sino hasta el 1948. Y no por su propia mano, sino por, por la situación de la Segunda Guerra Mundial. Pero se sabe que a partir del año 135 después de Cristo, y hasta el año 200, ya el hebreo no era un idioma en el que se hablaba. Era un idioma en que solamente un grupo religioso, muy minoritario, todavía lo guardaba. Al resto ya no. No había pueblo, no había control, y cada uno fue, más que nada cristianizado, o mejor dicho, llevado a otro nivel. Así que, ¿y eso ocurrió hasta cuándo? Hasta hace poco. Porque recién entre el siglo XIX, o sea, entre el 1850 y 1900, recién los judíos pudieron recuperar la lengua, su idioma. ¿Sabían eso? O sea que el idioma judío, por así decirlo, tiene menos de 200 años, el idioma actual. Fue recuperado porque no lo hablaban entre ellos, pero algunas deformaciones. Y en cada lugar donde había una deformación. Para los que quieren estudiar o les interesa, hubo un hombre, un judío, sionista, que es el que se encargó de otra vez de recuperar el nombre de la lengua vernácula. O sea que esta es una demostración de que hasta el día de hoy los judíos, ellos que recibieron la ley de Dios y que rechazaron y rechazan hasta el día de la fecha a Jesús, no saben cuál es el nombre de Dios. No lo saben. Lo que tienen en el Tetragrámaton lo tienen allí y no saben su pronunciación. Y Dios, en su celo y en sus grandes misericordias, nos llamó a nosotros los gentiles. Y a nosotros sí nos dio un nombre que es sobre todo nombre, que es nada menos que Jesús. Y Jesús es el nombre de nuestro Dios. Jesús es el nombre de nuestro Dios. Y en Jesús se encierra el nombre del Dios desde el Antiguo Testamento, más el trabajo y la operación de lo que Él es. Salvación. ¿Sí? Y esto es lo que decía que Jeremías, lo habrán leído, que decía, ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y habla justamente del nuevo pacto. Y aquí nuevo pacto haré. Bueno, ¿y a causa de qué? Para que todos me conozcan, desde el más pequeño al más grande, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. ¿Y a quién tenemos como tal referente? A Jesucristo. Y solamente a Jesucristo. Entonces, hoy en día, en muchas congregaciones cristianas, ¿Jehová o Jesús? Ahora sí ya viene algo un poquito más crudo. Tengan paciencia, es más que nada para tratar de orientar. Esto es solamente un resumen de muchas otras cosas que se desprenden de esta fascinante enseñanza. Yo, por mi parte, quiero comentar respecto de esto, porque me ocurrió varias veces que en diálogos entre hermanos, acá en Salta también en foros de internet, redes sociales y salas de chat, algunos de ellos con los que estuve estudioso de teología, que cuestionaban la traducción castellana respecto del nombre de Dios. Y algunos decían que tenemos que cambiar porque está mal traducido, que la Reina Valera es apóstata, que no debe ponerse así, y explicaban con argumentos y fundamentos teológicos, algunos muy convincentes, de algunas corrientes doctrinales mencionaban a uno y otro profesor teológico, judío o sionista, y algunos jesuitas también en el medio, y en la mayoría de los casos solo repiten, y repiten, ¿qué cosa? Lo que oyen en internet, lo que ven en los videos, lo que a veces alguno habla por radio cristiana, en fin. Sin cotejar la historia, sin verificar las evidencias, que es lo que tiene que hacer cada cristiano. No tiene que dejarse llevar por lo que oye, tiene que verificar las cosas. Así que me sorprendí de hasta dónde puede el cristiano ser arrastrado por esas doctrinas, viento de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4:4, ¿se acuerdan? Bien, no seáis arrastrados por viento de doctrina, o de huecas sutilezas, o de la filosofía religiosa, como dice en Colosenses 2:8. De hombres impíos, conocedores del idioma hebreo, que intentan intelectualmente someter a los cristianos y a que estos desprecien y cambien los nombres bíblicos. El punto es que, reproduciendo resumidamente el diálogo que tuve con alguien, esta persona dijo, lo que pasa es que el problema para el cristiano radica en que el nombre de Dios solo aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no aparece. Y eso era lo que me decía. Y le dije, ¿cómo que no aparece? ¿Cómo que no aparece si el nombre de nuestro Dios en el Nuevo Testamento es Jesús? Porque Jehová es Jesús. Y cuando dije eso, abrieron los ojos con asombro algunos, otros entraron en modo de negación. ¿Sí? E inmediatamente uno ya me dijo, y dame un texto bíblico en el que diga que Jesús es Jehová. Así. Bien. Y yo le dije, no un texto, te doy toda la Biblia. Toda la Biblia te dice que Jehová es Jesús. Bueno, vamos. Y bueno, algunos se quedaron atónitos, comenzó un diálogo electrizante. Y esto es un desenlace resumido que sirve para orientar a los cristianos respecto de este tema. Comencé preguntando, según el Antiguo Testamento, ¿quién creó todas las cosas? Bueno, podemos mencionar entre algunos textos bíblicos, o sea, yo hice una lista larga, pero solamente las que más interesan. Vamos a ir a Isaías 42:5, y puede anotar este versículo o marcarlos allí a la hora de que alguien le pregunte, para poder orientar, ¿sí? ¿Quién creó en el Antiguo Testamento todas las cosas? Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién? Jehová. Y según el Nuevo Testamento, ¿quién creó todas las cosas? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 3, recuerda que dice, el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? El versículo 3 que dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, como también en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y a un hebreo, otro testigo más que tenemos, dice, en estos posteros días, Hebreo 1:2, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, esas fueron las respuestas, los textos entre algunos. Y obviamente algunos otros, bueno, cambiaron. Y otros todavía estaban ahí endurecidos. Y dije, bueno, no te satisface la respuesta. Bueno, vamos a ver a nivel profético. ¿Qué te parece? Ya vimos la primera, no te satisface. Vamos a nivel profético. ¿Qué dice el Antiguo Testamento respecto del nombre de Dios? ¿Y cómo se asocia eso con respecto al Nuevo Testamento? Bueno, ya hemos leído el Isaías 9:6, ¿verdad? Que es fundamental para esto. Otro que podemos agregar es Isaías 54:5. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y lo que está diciendo acá este texto, a pesar de que es un poco confuso, en el hebreo lo que está diciendo es que Santo de Israel, o el Redentor Santo de Israel, es el nombre de Dios. Y la palabra Redentor es la palabra salvación. Isaías un poquito más atrás, Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Y en el Nuevo Testamento tenemos que preguntar, ¿en nombre de quién hizo Jesús? ¿En nombre de quién hizo Jesús todos los milagros y todas las señales? Van a ver en los profetas, mencionar el nombre de Jehová o de Jesús. Pero, ¿mencionó Jesús el nombre de Jehová? No. Cada vez que habló y profetizó, dijo, ¿acaso cuando Jesús profetizó, dijo, palabra de Jehová vino a mí, como solía hacer el profeta? No dijo tampoco así Jesús. ¿En nombre de quién lo hacía? De sí mismo. Salir a los demonios. Ir acá, esto, aquello. No mencionaba nombre. Y otra cosa que fue fuerte para los judíos. Jesús le dijo a los judíos, oíste que fue escrito, oíste que fue dicho, ¿sí? Mas yo os digo, no, decían los judíos, te estás poniendo delante la palabra de Jehová, porque Jehová nos dio esto, mas yo os digo, y era algo fuerte para ellos. No, este está, ¿quién es este? Bueno, tenemos en el Nuevo Testamento, Juan 5:43, los judíos consideraban blasfemia lo que Jesús decía en ese momento. Dicen, no puede ser. ¿Hasta dónde puede llegar este hombre? Y qué lo lamentable es que hacía milagros. Y estaban confundidos. Nicodemo estaba confundido. No mencionaba a Jehová y él en su nombre. Juan 5:43, Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y Juan 12:28, esta es la parte que me interesa realmente. Juan 12:28. Jesús dijo, delante de los que estaban allí, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ¿y qué dijo esa voz? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero ¿cómo se dice que no va a dar a otro la gloria? ¿Cómo que lo glorificó y otra vez lo va a glorificar? Y estas cosas empiezan a llamar un poco la atención. Si no iba a darle a otro la gloria, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús realmente? Bueno, en Filipenses 2, ¿qué es lo que decía? Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Así que, si Dios no iba a darle la gloria a nadie, ¿quién es Jesús? ¿Era solamente un hombre? ¿Un profeta? No. Él era más que profeta. Él era Dios. Jesús es Dios. Entonces Jesús es Jehová. Y a partir de esto, o reconoces a Jesucristo, o revientas en tu doctrina. O reconoces a Jesucristo, vas a tener que reventar en tu doctrina. Porque Jesús no es alguien que quería suplantar o reemplazar a Dios. No. Él es Jehová. Él es Dios. Colosenses 3:17. Esto es para la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? ¿Qué es el nombre de nuestro Dios? Jesús. Es el nombre que Dios glorificó. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, obviamente al desglosar esto, y cambiaron otros, pero todavía hay algunos que no. ¿No te satisface la respuesta? Bueno, puede ocurrir. Puede ocurrir. Hagamos un análisis del nombre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el pastor? ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pastor? ¿Sí? Jehová es el pastor, yo soy el pastor, dijo Jesús. Y ese yo soy, que empieza a colarse, ¿verdad? Se empieza a meter y... Che, y eso es lo que los judíos no podían aceptar. No podían aceptar el yo soy de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Eso está en Juan 10:11, ¿sí? Y en el 14, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jehová es el pastor. Jesús es el pastor. Jesús es Jehová. Bueno, en Salmo 27:1... Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Antiguo Testamento, Jehová es la luz. Antiguo Testamento, Jehová es la salvación. Nuevo Testamento, Jehová, Jesús es la luz y Jesús es la vida. Jesús es la salvación. Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como decía Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Salvación, bueno, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que en Jesús se cumple la función de lo que desde la antigüedad habían profetizado. Y a esto hay que sumar lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está clarito. Ya hasta acá, ¿qué más te queda? Deuteronomio decía que Él es la vida, que Jehová es la vida. Y Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bueno, por último, Éxodo 3:14, que ya leímos que dice, que respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Hay una expresión contundente, Juan 8:58, eso sí le pido que busquen. Jesús venía hablándole a todo el pueblo judío y estaban endurecidos los judíos. Al punto tal de que Jesús le tuvo que decir, ustedes son hijos del diablo. Entonces empezaban algunos a tratar de buscarle palabras a Jesús y a decirle que, pero vos quién sos, qué haces. Juan 8:58, Jesús le dijo, cuando le hablaban respecto de Abraham, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo Jesús. Ah, sí, yo soy. Fíjense en la naturaleza del verbo ser que está allí. Jesús no dijo, antes que Abraham fuese, yo ya era, o yo era. Como él, como lo que se espera en el enunciado gramatical. Uno espera que diga eso. Y capaz de decir, no, Jesús era. No, yo soy. Yo soy, dijo Jesucristo. Según Y lo que dice en Hebreo 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, cosas como Isaías 44:6, yo soy el primero, yo soy el postrero, dice Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Apocalipsis? Yo soy el último, soy el primero y el último, soy el alfa y la omega. ¿Querían versículo? Toda la Biblia. Pasa que ellos querían algo que decía Jehová y Jesús quería que declara, ¿entendés? Fácil. Pero estaba clarito, ¿verdad? Bueno, yo espero con esto haberles colaborado un poco, tratar de unificar criterios entre nosotros mismos y también ayudar a otros hermanos. Quien quiera esta meditación, me la puede pedir, se la voy a pasar por mail. Está disponible y obviamente también se va a colgar en el blog. Hay otra situación, ¿se recuerdan cuando vinieron a apresar a Jesucristo? ¿Sí? Vino la multitud y quiso tomarlo a Jesucristo esa noche en el Monte de los Olivos. Bah, de hecho lo tomaron, pero primero vinieron prepotentes. Y le dijeron, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está? Yo soy, dijo Jesús. ¿Qué pasó? Se cayeron todos. Claro, ahí ya. Ya cuando se levantaron, más despacito, ¿no? Claro, venían con prepotencia. Me hace acordar a Elías, ¿se acuerdan de Eliseo? Si yo soy profeta de Jehová, descienda fuego del cielo. Tres cosas perdieron. Dos capitanes perdieron allí con sus 50 hombres. Bueno, me quedo con este versículo, Juan 5:23, y vamos a terminar aquí. Respecto de lo que también incluye la alabanza de nuestro Dios. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Está clarito? O sea que el nombre de Jesús está incluido en nuestra honra, en nuestra gloria y en nuestra alabanza. En todo. Jesús en todo. Digno es el Cordero de recibir toda la gloria, toda la honra, el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La paz del Señor Jesús con ustedes.